odias el capitalismo. Tampoco amas los viernes. Que no te distraigan. Envalentonadas. El entretenimiento es político. Entre el jueves y el sábado. Cuando crees que el día termine. Pero recién empieza. Ahora, envalentonadas. Y bienvenidos y bienvenidas a esta maravillosa mentira que llamamos viernes y que es igualita a la del lunes, pero mucho más divertida. Y como este es un programa en tono de Vale, le quiero dar la bienvenida y los buenos días a mi queridísima compañera Vale Machado. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Vale? La Salvia. Muy bien. ¿Todo bien? Bien. Bueno, acá. Bienvenidos. Qué mañana extraña. Sí. Como con bruma. Abrumadora, digámoslo. Bruma me hace pensar en medias de nylon. En medias. Eran Burma. No, eso eran los buzos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, a todos y todas, los que nos están escuchando en este momento y los que nos van a escuchar en un futuro. Bueno, y además queremos saludar, como siempre, a la única no Vale de este gran equipo que está ahí del otro lado del vidrio, los controles, los comentarios, la producción, a mil manos, a dos compus, Lucía R. Noelino. Gracias, querida. Gracias a vos, Lucía. Gracias. Querida. Gracias, Lucía, siempre por estar del otro lado. Bueno, muy bien, programa número 18 de Envalentonadas. Casi 20. ¿Quién lo diría? Primavera. Cumpliendo la mayoría de edad. Ya estaba Lucía apretando el micro los 18, entonces. Ya podemos ir presas. Ya claro. Podemos ir presas. Ya podemos ir cualquier cosa, pues somos mayores. De haber sabido que antes no hubiera cosa sido mucho peor esto. Cosa que no veníamos haciendo, digamos, ¿no? Exacto. Así que viernes 16 de agosto se conmemorará como aquel día que las Envalentonadas cumplieron sus 18 programas. Como les decimos siempre, el otro lado del que están ustedes es el mismo lado que el nuestro. Así que les vamos a pasar nuestras vías de comunicación de una para que nos manden lo que quieran. Sugerencias, saludos, felicitaciones, linchamientos digitales. Una torta de chocolate. Una torta de chocolate, no la envíen por mail, ahí nos pueden pedir la dirección. No, por eso le damos la dirección al final para recordarles siempre que los mejores regalos siempre son en persona. Son los que te toca la puerta el cartero o la cartera y tiene una caja enorme. Y bueno, lo que hay adentro es siempre. Me muero mejor con la figura del cartero o la cartera. Como. Sí, está un poco. Tipo, nunca me pasó que llegara a mi casa a poner. ¿No? Pero no. ¿Cuando vivías en Freiventos tampoco? No. Lo que pasa que Vale ya es de la generación. Ya no es de la generación de la carta. Es una cuestión de edad, no de territorio, ¿no? Está, pero poner que para mis padres y eso, pero no nunca tuve mucho contacto con el correo. Yo conocí al cartero. Al cartero que iba a casa. A casa llegaba también, sí, ahí. Iba siempre el mismo, además. Estaba eso de, ahí viene el cartero, era el cartero, ¿no? Bueno, vía de comunicación, Vale. Esto de tanto trabajo, tanto relajo, no nos tiene hoy, ¿cómo se? Lo contrario de espabiladas. Pelotudas. Bueno, podría encajar muy bien el termo. Termo. La palabra, porque te iba a decir eso, un recuerdo de que está el agua en el fuego, por la duda, que ninguno se tiene que olvidar, y se me atravesó la palabra termo. Esto es como termo. Estar en casa, al aire nomás. Casi, casi. No, perdón, es estar en casa, claro. Esto es casa. Les vamos a contar a los oyentes que dormimos capaz que apenas unas 3 horitas, trabajando para ustedes. Y para nosotras, obvio, porque nos encanta hacer esto. Y entonces, nada, va a pasar. Estas cosas van a pasar, decir termo en vez de decir palabra, por ejemplo. Decir cabeza de termo, una a la otra, porque estamos cansadas. Pero bueno, se pueden comunicar con nosotras, que en eso estábamos. Nos pueden mandar mails y así cosas extensas a envalentonadas@radiopedal.uy. Y si no, nos buscan en todas las redes, Facebook, Instagram y Twitter. Esas son todas para nosotras. Si tienen alguna más, no sé, se manejan. Y ahí estamos como envalentonadas, porque ¿para qué más? Exactamente. Si tienen alguna más, no sé cuál más pueden tener, pero son de esas que subís caritas con perros, digo, no es para comunicarse tampoco. Snapchat. Ahí va. Y no conozco muchos más, yo, la verdad. Ahí fallo como centenial. Ahí existe TikTok, que es otra red social de gente joven. Pero no son tan como de comunicación. Creo que tenemos las adecuadas. Bien, muy bien. Bueno, entonces por ahí nos pueden mandar cositas. Y si no, también se pueden comunicar con esta gran radio, nuestra casa, justamente. Y bueno, también pueden mandar mails a enelaire@radiopedal.uy. Y si quieren buscar en las redes, las mismas redes, porque todos tenemos las mismas acá, estamos muy comunicados. Radio Pedal Uy, también muy sencillo. En todas las redes. Bien, y la más linda, a la que nos tienen que enviar la torta de chocolate, ¿verdad? La dirección que decía con el cartero. Con el cartero en esa gran caja que esperamos. Es San Salvador 1510, esquina Martínez Trueba. Aquí donde vivimos y convivimos con otros colectivos. Al día de hoy, en este espacio, que está buenísimo, que estamos pensando el nombre. Estén atentos porque esto en algún momento va a tener un nombre como espacio cultural, social y político. Que estamos. Y, perdón, Vale, pero ¿sí? O sea, también si a alguien se le ocurre un nombre, bueno, decente, gente, decente, bueno, nos puede mandar sus propuestas también. Sí, manden que no la vamos a tomar, en absoluto. Así que bueno, se pueden arrimar hasta acá, golpear la puerta, venirse a un evento. Ayer, por ejemplo, estuvimos hasta la 1:30 a.m. acá con los gurises de Somos Poesía, recitando poesía con música en vivo, pintura en vivo. Lucía, ya, sí, quiero decir que ayer mis felicitaciones absolutas, porque estoy conmovida de que haya venido tanta gente joven. Para mí no son jóvenes, ¿no? Para mí son gurises directamente. Y nada, que haber visto cómo se mueve así un círculo de poesía, realmente estaba abarrotada la radio. Y nada, felicitarlos a ellos y a Carlos en especial, que es el pibe que organiza toda la movida junto, bueno, me imagino que no debe ser el único, pero como el que estaba ayer ahí por lo menos como representando. Y nada, felicitarlos, me pareció increíble, muy bien, todo muy bien. Sí, fue una actividad preciosa, la verdad. Bueno, y así como sucedió ayer lo de Somos Poesía, que va a seguir sucediendo además, así que estén atentos porque estuvo muy bien, muy lindo ayer. Su sexta edición, la primera en Radio Pedal, y vendrán más, ya después les contaremos. Pero antes, les podemos contar todo lo que tenemos para este sábado. No, hay muchas cosas. Picante, picante el fin de este, ¿eh? Hay que multiplicarse, clones, algo que alguien invente, poder estar. No, yo lo que digo es que por momentos hay que agradecer. El movimiento social y cultural que tenemos actualmente, porque uno tiene que elegir entre solo cosas buenas. O sea, bueno, no, estarán las malas por ahí, pero nada, ni siquiera le damos vida, digamos. Pero cuando vos tenés 5 eventos culturales y sociales de un movimiento que está buenísimo, tenés que ponerte a elegir, porque bueno, claramente se está moviendo la cuestión y eso me parece que está buenísimo. Sí, exacto, la verdad que es algo para agradecer, sin dudas. Bueno, si te parece, Valita, empezamos contando con el primer evento que vamos a tener mañana, que si querés capaz que vos puedes contar un poco más porque estás más empapada. Yo lo que puedo decir es que lo vamos a estar transmitiendo acá por Radio Pedal, así que si les interesa y no pueden ir, lo pueden escuchar también. Es verdad, el sábado, este sábado, que estamos hablando del sábado, hoy es... 17. 17. O sea, hoy es 16, mañana sábado 17. El sábado 17, a las 16 horas, si vos pones Radio Pedal... Vamos a estar transmitiendo en vivo Conversaciones en el Impas. Les voy a contar un poco qué es Conversaciones en el Impas. Es un conversatorio donde, bueno, la idea es pensar sobre el fortalecimiento de las derechas y la situación política actual de Latinoamérica. Bueno, si bien decir Latinoamérica es generalizar de alguna manera un espacio, un territorio, las condiciones y posibilidades políticas son bastante distintas, digamos, de un país a otro, pero sí no podemos negar que hay un montón de cosas que compartimos y que estamos relacionados por ser parte del mismo continente, si lo quieren decir en términos territoriales, pero somos mucho más que solo parte del mismo territorio. Entonces hay algunas conversaciones que vale la pena retomar y continuar que tenemos pendientes a nivel Latinoamérica. Hay un impas que enfrentar, hay un precipicio que desmenuzar. Así que bueno, invitan a esta charla, invitan a compartir perspectivas y un momento de continuación, de conversación continua. Perdón. Los invitados que van a estar charlando sobre este tema son Raúl Sivecki, Alfredo Falero, Gabriel de la Coste, Ana Claudia de León, Natalia Castelgrande y Mariana Menéndez. Esto es en el marco de las actividades abiertas que está realizando el colectivo internacional de artistas Liga Tensa. Ellos y ellas están haciendo una residencia en el espacio de arte contemporáneo. Así que hace bastante, no sé, debe ser como un mes que vienen con diferentes actividades. Sí, estuvieron participando también el sábado pasado la actividad que organizó la Escuelita Militante con Entre. Creo que también fue en el EAC, que también les invitamos. Sí, fue en el EAC también. Bueno, les voy a contar también qué es Liga Tensa en realidad. O sea, Liga Tensa es un colectivo que lo que hace es trabajar en torno a temas que tienen que ver con la colaboración, la comunidad, el aprendizaje compartido, el contexto y el nomadismo del arte, entre otros. Es un colectivo de artistas, sobre todo vinculado más como a la expresión corporal, a la danza, a la coreografía y bueno, toda esa movida. Así que los invitan. El conversatorio es abierto y obviamente es libre. Ya les dijimos, es en el EAC, que es el Espacio de Arte Contemporáneo, que queda en Arenal Grande, 19:30, y esto es el sábado a partir de las 16. Podés ir y presenciarlo y charlar con los invitados y las invitadas, o podés escucharlo por Radio Pedal a partir de las 16 horas. Así es. Bueno, después se viene un fin de semana zarpado. O sea, voy bajando en la agenda y es como wow. Mañana también, sábado 17 y el domingo 18, se va a estar realizando Rompe con la Desinformación, que es un encuentro de medios alternativos, comunitarios y populares. Nosotros acá desde Radio Pedal vamos a estar participando, tenemos unos compas que están ahí en la organización, laburando desde el inicio. Se va a llevar a cabo en... mandar un abrazo a Sebastián Rosso, sobre todo, que es un tipo que se ha laburado todo. Y Alvarito Schieri también. Alvarito Schieri también. Y bueno, si algún compa más participó, vaya, el saludo, si no lo sabemos. Estas jornadas del encuentro se van a estar realizando en AUTE, que es el local del gremio de funcionarios de UTE, en Agraciada 2463. Y va a estar participando también la Red Nacional de Medios Argentinos, o sea que es international la cuestión. Y va a haber varios va a haber varios talleres muy interesantes, como por ejemplo desinformación y fake news, taller de móviles radiales, acceso a la información pública, TV alternativa, talleres sobre las licencias libres de Creative Commons, sobre software libre, minorías en los medios de comunicación, perspectiva ambiental y de género, y el rock en los medios. Esos son los talleres, después también va a haber charlas que son la juventud de los medios y los medios y el medio ambiente. ¿Cuánto medio? Un montón. O sea, tipo... El medio y el medio ambiente. Y bueno, la participación es gratuita, si no me equivoco. Sí, es gratuita, pero y es libre. Se pueden... se tienen que inscribir a través de un formulario que encuentran en el evento de Facebook que se llama Rompe la Desinformación 2019. Y por cualquier información más que quieran, se pueden contactar a info.rompe@gmail.com o al 093-331-053. Un montón de medios y un montón de tres. Un montón de tres. Es verdad, el tema de la inscripción obviamente es más por una cuestión de organización, para saber cuántos van a ser, si da el espacio, si da la comida, si da... Pero es libre, abierto y gratuito, así que siéntanse libres de llenar ese formulario y ir tranquilamente. Va a estar buenísimo, sin duda que sí, un fin de semana a puro medio. Los talleres más que interesantes, ¿eh? Sí, salado. Y bueno, recordamos entonces que eso van a ser todos en el local de AUTE, en Agraciada. ¿Agraciada cerca de qué? Del Palacio de la Luz, por ahí. Sí, bueno, no es como, no es muy lejos del Palacio Legislativo, tampoco sean 10 cuadras. No, menos deben ser. 5, donde está la seccional. Bien. Hermosa referencia de Lucía R. Novelino. Se ve que alguna vez anduvo por ahí. Yo soy vecina y fue muy... Esa seccional la tuvieron que limpiar mucho porque estaba muy metida en cosas muy, muy turbias. Turbio, lo que tiene que ver con lo turbio. Bueno, y qué lindo lo que se viene. Esto sí, voy a cambiar la voz, el tono, me lleno de alegría el decirlo. Todo lo demás también es hermoso. Pero porque se vienen los 100 programas de ¿Por qué no te callas? Y decirlo así está mal, porque es ¿Por qué no te callas? De alguna manera, ¿verdad? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Y estamos, acá estamos muertas de la emoción, pletóricas. Nos invade la alegría de que las compañeras Emma Selikovic y Raquel Sabrido estén cumpliendo 100 programas al aire. Como le digo yo, el dúo ibérico. Así me gusta llamarlas cuando jugamos al fútbol, sobre todo que se hacen pases, goles entre ellas. Una cosa increíble. Así que bueno, el sábado. Y lo van a festejar, por supuesto. 100 programas. Sí, hay da algo para festejar. Que lo vamos que hay que festejar. A festejar. Lo vamos a festejar. Yo digo lo van porque lo están organizando ellas. Yo en realidad lo voy a venir a disfrutar. Pero bueno, así que ya saben. Este sábado lo que van a hacer es un programa en vivo abierto. Entonces, desde el sótano, como ya han podido presenciar otros programas que han sucedido en Radio Pedal, se hace un programa en vivo y abierto a todos. Va a ser a partir de 20:30, que esto es muy gracioso porque ellas salen 8:30 de la mañana. Pero es en el mismo horario, pero en la noche, porque se festeja. Y el uruguayo no festeja con mate y bizcocho. No, claro, tomarse una birra a 9 de la mañana está complicado. Entonces, te venís 20:30 y va a haber un guisito que te morís. Guiso con pan casero. Guiso con pan casero, va a haber vino, va a haber cervecita, bueno, va a haber agua, si no podés tomar también, no pasa nada, capaz que hasta algún refresco. Así que los invitamos a arrimarse 20:30 el sábado para escuchar el programa al aire en vivo desde el sótano, que va a estar con columnistas, con saludos especiales, va a estar la cantina y va a haber toque después del programa. Va a tocar en vivo Anxiety Report. Anxiety Report. Vamos a tener a Laura también. A Laura Falero va a hacer un stand-up. Ay, entre que termina el programa y que empieza la banda, tenemos a Laura ahí. Por supuesto que ella es, forma parte también columnista de ¿Por qué no te callas? Columnista, exactamente. Y bueno, luego, como sabrán, un baile desaforado sin parar hasta que los vecinos nos denuncien. Musicalizado por... Nosotras. Envalentonadas va a armar una playlist. Todavía no sabe ni cuándo ni cómo, porque dormimos 3 horas y tenemos que trabajar todo el día. Pero les juro que lo vamos a hacer, porque es algo que nos divierte, que nos gusta y que queremos aportar también a esta noche de las compañeras para que sea redonda y pasarla preciosa. Así que vengan, diría Pampita. Vengan, ya lo saben, San Salvador 1510. Vengan a mandar a callar gente. Que hay mucha gente que no debería estar hablando por la vida y lo está. Eso, vengan con ideas de a quién mandarían a callar. Sí, y con ganas de bailar, de comer guiso, de escuchar a las gurisas en vivo y a todos sus columnistas y de divertirse. Así que bueno, los esperamos el sábado a partir de 20:30. Esto es lo dicho. Dicho y anunciado todo esto, nosotros vamos a entrar en lo que tiene que ver con el contenido del programa. ¿Dónde? ¿Entonadas? ¿Nada? ¿Valento? ¿Valen? Envalentonadas. El entretenimiento es político. ¿Dónde? ¿Entonadas? ¿Nada? Bueno, ¿cuántas veces al día escuchamos frases como ¡qué belleza! ¡Qué hermosura! Che, qué lindo, qué bonita, ¿no? Qué mujer tan guapa, no, es una divina, por ejemplo. ¿A qué nos referimos cuando decimos que algo es lindo, bonito, hermoso, que es guapa, que es maja, que es preciosa? ¿Qué estamos diciendo? ¿Todos decimos lo mismo cuando decimos que algo es lindo o que algo es bello? ¿La belleza es objetiva, es subjetiva? ¿Quién la define la belleza? ¿Cómo se define? ¿A partir de dónde? Todo esto son las preguntas que nos hacemos hoy, que como siempre, y lo saben bien, no van a tener respuesta, pero vamos a estar 2 horas pensando, charlando, discutiendo, llegando a acuerdos o desacuerdos y recibiendo sus mensajes acerca del tema del día, que es la belleza. La bajada de nuestro programa podría ser envalentonadas, nunca habrá respuestas. Nunca habrá respuesta. O, ojo con la belleza es política. Bueno, también. Te metemos un eslogan para cada día. Para todo. Les vamos a contar entonces los adelantos del programa del día de hoy. En desdicha vamos a estar escuchando unos audios porque estuvimos charlando con un profe de filosofía, con el profe Pablo Barrios, que nos va a estar contando un poco sobre el concepto de belleza y sobre la disciplina estética, desde ahí sus conocimientos filosóficos. Exacto. En La Sartén por el Mango entrevistamos al artista Pau Delgado Iglesias, que nos contó sobre la exposición Estar Igual que el Resto. Es una exposición que se encuentra en el Museo Nacional de Artes Visuales, va a estar hasta el 1 de septiembre y trata el concepto de belleza y su construcción en personas no videntes. Y para finalizar, vamos a cerrar con quemar la casa con algo hermoso, que le voy a mandar un beso a Leo, que está ahí escuchando del otro lado. Eso te iba a decir, mandémosle un saludo, que nos está escuchando y merece sí, un gran saludo. Y gracias por estarnos este maravilloso tesoro que compró en Tristán Narvaja, que es un libro que merece arder de acá a la China, podríamos prender fuego para todos los asados del mundo. Sí, este libro merece arder y es literal, o sea, merecería prenderse fuego, alguna cosa más. El último, Leo siempre me dice, mi último objetivo con este libro es destruirlo, así que hacele lo que quieras. Y así que hoy lo vamos a prender fuego simbólicamente acá. Sí. El libro se trata sobre estudios experimentales del rostro femenino. Entonces, vamos a contarles que en realidad esto de la belleza, del concepto, de la definición y de cómo lo vemos, qué es lo bello, qué no es lo bello, es una de las grandes disputas que ha tenido la filosofía desde la antigüedad y hasta hoy, digámoslo, porque seguimos en este camino. Y está relacionado un poco a este conflicto de si la belleza está en las cosas o es relativa a quien las experimenta. Yo estoy seguro que ahora cuando escuchan ustedes dicen, bueno, obviamente algo, ¿no? Una de estas dos posturas. O algún matiz en el medio. Yo, dicho así, estaría como bastante cercana a afirmar que es relativa y que está en quien la experimenta. Pero bueno, hay muchas cosas para decir y por qué también hay personas o escuelas o espacios que afirman que la belleza está en las cosas, que no es relativa. Sí, qué grandes estudios para pensar esos. Bueno, acá tenemos como una pequeña cita, una pequeña explicación tal vez, de Darío Stas-Reichberg, espero estarlo pronunciando bien. Muy bien. Ah, perfecto, o sea, no te salen nunca los apellidos, pero este nos ganaste, ya estamos. Yo siempre le digo Darío, se me suena. Yo estoy de cara, no sabes lo que hacemos de hecho, porque además vamos a cubrir sus charlas, es un tipo que lo nombramos un montón, que nos gusta a veces. Darío ese. ¿Hacemos Darío ese o qué hacemos? Apretamos todas las teclas, ponemos Darío K-R-J-M-R y ya sabemos a quién estamos claro, hablando. Claro, por eso te digo, cuando yo digo... Lo mío es igual pero oral, ¿no? Darío Stas-Reichberg. Ya, eso es. ¿Cómo igual, es, vale? Stas-Reichberg, creo. Pero no estoy segura si lo estoy pronunciando bien. Igual le suena que sí, ¿eh? Hay que decir que es muy mala nuestra práctica, porque de esta manera es como nunca aprendimos su apellido. Pudiendo haberlo practicado capaz que 5 o 6 veces y no salía, nos dedicamos... Igual la culpa no es nuestra, es de la hegemonía que nunca nos enseña, tipo, apellidos será, en ¿no? otro... Y judío. Sí, pero medio lo que alemán. Creo que... Y sí, judío-alemán. Sí. Lo que nos cuesta... Que, tiene sentido. Que ahí está la beta, es como la falta de vocales a veces, ¿no? Las varias consonantes juntas. Sí, bueno, pero digo, no nos vamos a poner a entrar en esto que no, ¿ah, no? Podríamos Yo hacer. Tenía preparado 6 hojas de guión hablando de cómo las vocales la no apellido. Unen las consonantes. Bueno, pero una algún tipo de pronunciación tiene, o sea, que me parece que tiene que ver más con que no estamos acostumbrados a... Hacer eso, o sea, pronunciar esos apellidos, porque los apellidos, sin ser de nuestro origen, siempre son en inglés. Eso sí. Es verdad, también. Así que bueno, ¿qué es lo que nos dice Darío? ¿Por qué nombramos a este señor? Bueno, Darío tiene una serie en YouTube que la recomendamos, creo yo. Yo no la vi toda, pero vi varios capítulos y está muy buena, que se llama Mentira la Verdad. Y él dice algo así como ablandando la filosofía a martillazos, una historia así. Y lo que hace, bueno, es nada, hablar de temas filosóficos que suelen ser bastante complejos y muy extensos. Y él los trae como a situaciones más cotidianas y lo hace más fácil de entender. Y tiene esta serie tiene un capítulo que se llama La Belleza, que trata este tema. Y él y habla de que lo que en un momento fue la relación entre la belleza y el arte, ¿no? Que es esta corriente conocida como estética que mencionábamos recién, que después vamos a estar hablando, escuchando a Pablo en realidad un poco más sobre esto. Pero él habla de cómo cómo la estética se transformó en uno de los máximos pilares de la estructura de la vida. Nuestra existencia se ha estetizado, dice Darío Stasreiber. Cómo pasó a tener un rol central en cómo acomodamos nuestro universo, ¿no? O eso entiendo yo al menos. Sí, claro, exactamente. En un comienzo parecía que era la estética era la relación del arte y la belleza y se tornó una cosa totalizante, digamos. La estética lo ha cubierto todo de alguna manera. Así que bueno, pero sí, es verdad, hay como una realidad que podemos ver acá a simple vista, sin ser los grandes pensadores de la cuestión, podemos decir que cada cultura, cada sociedad ha tenido sus propios criterios estéticos. Y por eso podríamos suponer entonces que la belleza no está en las cosas, como decíamos al principio, ¿no? Pero tampoco depende de cada una de las personas, tampoco estos juicios estéticos o estos valores estéticos son totalmente individuales, por supuesto que no, son de un grupo, de un colectivo, de alguna manera. Esto son como convenciones, ¿no? Como todo aquello que en realidad es de alguna manera arbitrario, ¿no? Es decidido, elegido, discutido por un grupo de personas. Después hay que ver si quien lo decide y lo elige es un grupo de élites o realmente es una cuestión más popular, masiva, digamos, representativa de las personas que allí están. Pero bueno, ¿a partir de qué es que se establecen estos criterios? Esto que hablábamos recién se llama relativismo estético. Que es esto de decir, bueno, cada cultura, cada sociedad tiene sus pautas decididas por un grupo mayor, menor, de élite o más popular, pero es relativismo estético. Así que si cambiamos de sociedad o cambiamos de cultura, lo lindo, lo feo, lo bello o lo horroroso van a ser cosas diferentes. Incluso nos puede pasar que lo que es bello en una cultura, en una sociedad, sea definitivamente espantoso, cause miedo y pavor en otra cultura, ¿verdad? Esto es el relativismo. Incluso dentro de la misma cultura, ¿no? Porque hay cosas que, más allá de lo subjetivo de cada uno, a veces hay algunos estándares que los iremos viendo a lo largo del programa que están, o sea, generalizados, pero que en el fondo sabemos que no son ni representativos ni están buenos. Pongamos el ejemplo, no sé, así como más de las modelos que son tipo hiperflaca, anoréxicas, tipo todos lo vemos, son como cánones de belleza, pero está, en el fondo sabemos que nadie quiere seguir eso, que no es salud, pero igual hay algo ahí inconsciente que nos hace como querer parecernos, por lo menos, ¿no? Sí, hasta donde también esto de la no objetividad, digamos, de que cada uno tiene como su propio criterio, más allá del criterio general, como no para todos y todas es lindo la misma cosa, nos gustan cosas distintas, pero hasta dónde también eso que nosotros construimos como personal no está atravesado también en el fondo por un montón de estos estereotipos o cánones o cosas que ya están establecidas, ¿no? Sí, de hecho yo ahí sí me animo a asegurar que sí, que no existe el gusto individual, que no es esto, a mí me gusta esto y a vos no. Bueno, en realidad nos gusta a nivel esto estético, ¿no? Más claro. Allá después de otras cuestiones, de otras sensibilidades, digamos. Y no, y nos gusta lo que gusta, lo que es aceptado, lo que está vinculado al éxito, a lo bueno de nuestra cultura. Claramente nadie anda diciendo por ahí, a mí la caca me parece una cosa hermosa. Bueno, y no, la verdad que sí, capaz que si alguien se siente atraído por la caca estéticamente, lo que va no a hacer... No lo va a decir. No lo va a decir, o a lo largo de su vida se va a terminar separando de aquella cuestión porque es condenado en su sociedad como había un tal. Señor que creo que había hecho una obra de arte con caca en un frasco. Sí, ¿dónde lo vi? No eso sé. También, yo lo aprendí que los en repartía. Liceo, No me acuerdo. Vamos haciendo tics, 18 programas de envalentonadas. Lo vi en la serie esta de Darío sin vocales, dice Leo Borges. Darío sin vocales. Darío sin vocales, es un muy, muy buen nombre. Ahí estaba, así que la gente se... Como que el loco había hecho... Acá está, caca mierda de artista. Es el título de una obra... O artista de mierda. De una obra del artista conceptual Piero Manzoni, expuesta por primera vez el 12 de agosto, hace unos días, de 1961 en la Galería Pesetto de una ciudad de Italia. Bien, bueno, ese puede ser como un ejemplo muy extremo de lo que estamos diciendo. Pero bueno, por ahí también Darío sin vocales, dice que en realidad tiene tres vocales, entonces tampoco como que la afirmación puede ser muy contundente. Tres vocales que no suenan, es lo mismo. Tres vocales que no suenan, es como tener tres H's en tu apellido. Bueno, Darío dice también lo siguiente, dice... La belleza natural y la artificial es como bastante ambigua la cuestión. Podríamos decir que en tanto hay una intención de producción de belleza para ser contemplada, entramos en el ámbito del arte. O sea, Darío dice que solo con que esté la intención de producir belleza ya es suficiente para llamarle arte a aquello en esto de la disciplina estética donde unimos la belleza y el arte. Acá entran entonces como dos cuestiones bastante modernas sobre el arte, ¿no? Una es el arte como representación de lo real y la otra es el arte como producción de lo bello. El arte como aquello que busca la belleza, busca mostrar, producir y crear belleza. Acá, que va a ser una aclaración nada más, que estamos hablando del campo estético cuando, o sea, originalmente la estética no estaba aplicada a la belleza física, ¿no? O sea, la estética es la, digamos, es la corriente filosófica que está relacionada al arte, que eso, o sea, es lo que estudia. Entonces, después es que se empieza a aplicar a la persona física, digamos, a la apariencia. Pero esto que vos decís de como de las dos miradas y de que la estética, que el arte es la producción intencional de lo bello, es en relación es al arte, ¿no? Yo creo que puede... Quiero decir, si yo me arreglo para salir, no es que me esté considerando arte. Está, eso quiero... No se puede, creo, claro, traspolar ese pensamiento a la estética del cuerpo, me parece como mucho. Sí. Ahí lo que pasa es que, claro, es una cuestión de concepciones y de dónde lo usamos, en qué contexto y de modernidad, también contemporaneidad. Claro, eso fue con un devenir del tiempo, ¿no? Porque claro, ahora sí tenemos un lugar que se llama clínica estética y lo que hacen ahí es arreglarte la cara, las uñas y tal, ¿no? Entonces, como bueno, está bueno verlo Bien no relacionar no el concepto de estética con personas, sino el de arte con personas. Eso es lo que quiero separar. Claro, porque si no, en ese caso es como jugar a ser Dios. Crear lo bello es crear arte. Bueno, si creo personas lindas, entonces queda arte. Sí, o no sé, me arreglo porque me quiero transformar en una obra de arte. No me parece que esa sea la lectura que tiene esto, ¿no? Exactamente, pero bueno, ya que venimos hablando mucho con esta palabra, diciendo estética, vamos a desmenuzarla un poquito. Y estética viene del griego aestesis, no sé si este lo pronuncie bien, esta River me sale, pero este no sé. Lo digo muchas veces para hacerme ver, porque lo sé decir. Capaz que lo estoy diciendo mal. Pero lo estuviste practicando para hoy, ya te sacamos la foto. Y significa sensibilidad, en realidad. Por eso tiene también una, imagino, esta relación tan estrecha con el arte, más allá de lo visual. Y es un término que está ligado a la percepción de la belleza, como en esto de, bueno, lo sensible. De la estética deriva el esteticismo, que es como la primacía de lo bello, o lo que la belleza tiene, o sea, el esteticismo, la primacía de lo bello, o como la belleza ocupando este lugar de máxima importancia en cualquier cosa, me costó un montón decirlo. Claro, como en el orden de prioridades, la belleza es la uno. Eso. ¿No? Vendría por ahí. Pero bueno, hay un montón de autores, sobre todo relacionados con la filosofía, bueno, también con la literatura, que han hablado de este concepto. Por ejemplo, Nietzsche piensa que lo bello pensaba, yo no sé, bueno, anda a saber si sigue pensando después de muerto, no sé, ¿alguien se murió acá? ¿Me puede contar? ¿Puede mandar un mensaje? Perdón, antes de pasar a Nietzsche, una pregunta. Sí. El que hablaba pila como esto de la relación de la estética y el arte era Kant, ¿verdad? ¿O estoy equivocada? Sí, Lucía me asiente con la cabeza. Por si alguien como se queda con la duda ahí. En realidad, la estética es de todo el palo de la filosofía práctica, ¿no? Si hacemos una división muy grande, está la filosofía teórica y la filosofía práctica. La estética es del palo de la práctica junto con la ética también, por ejemplo. Ah. Ética y estética son como dos patas muy fuertes. Me imagino que no sería solo Kant, pero recuerdo que cuando mi primer acercamiento a estos términos fueron con pero el texto Kant de él. Tiene todo un ensayo sobre la estética. No me acuerdo el nombre. Bien, bueno, y lo que hablamos de Nietzsche es que el tipo decía que lo bello era lo que tenía vida, ¿no? Y acá hay como, bueno, una nueva inserción de una cualidad de aquello que es bello. Dice que el hombre es bello cuando no tiene lo feo. Dice que, yo no sé si en este caso cuando decía el hombre se refería a las personas o solo al hombre, porque bueno, en y yo contextos... creo que lo que pasa es que la mujer no era muy considerada como persona en ese momento tampoco. No era como, no entraba dentro de los campos de estudio, ¿entendés? Exacto, así que vamos a seguir hablando del hombre, que es lo que hablaba Nietzsche. Lo feo se hace presente en el hombre cuando existe degeneración, debilidad o tristeza, cuando deja de haber vitalidad. Acá hay toda otra cuestión que uno debería estudiar. Entonces, el autor. Si estás muerto, no sos lindo. No sos lindo, no está buena la muerte, es fea. Toda una cuestión que hay que estudiar el autor a veces para conocerlo con más profundidad, porque a qué se refiere con degeneración, debilidad o tristeza. Debe ser un capítulo aparte de su vida y su obra, ¿no? Yo creo que lo que quiere decir es que el ser humano es bello cuando no está como dentro del pecado, vamos a resumirlo así, ¿no? Por eso ahí es donde hay que profundizar de decir, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de generación para Nietzsche, no? Totalmente, está bien, sí. Porque además justo es un término como bastante polémico, decir, bueno, ¿qué es lo degenerado? Pero bueno. ¿Qué diría Nietzsche si viviera hoy? ¿Qué diría Nietzsche? Nietzsche no estaría feliz si estuviera vivo hoy, sería una persona muy, muy, muy amargada. El valor del objeto, entonces, ya sea estético o funcional, lo atribuye el sujeto para Nietzsche. Así que es de acuerdo a sus intereses, de alguna manera. Así que dice que sin las atribuciones del ser humano, el objeto no tiene estética. Yo estoy de acuerdo con Nietzsche, solo que él no vivió con los más medios. Le mandamos un beso. Bueno, vivió en otro tipo de... Sí, eso es, bueno, otra cosa que es siempre como la base, ¿no? Contextualizar histórica y políticamente y territorialmente a los pensadores, ¿no? De dónde viene lo que dice. Bueno, está ahí siempre todo torna como que tiene otro sentido. Pero bueno, Vali, ¿te parece si pasamos algunos datos que tenemos sobre belleza y autoestima? Y acá volvemos más como a lo contemporáneo, por decirlo así. Y mientras tanto, les dejo con este hermoso tema de Britney Spears que se llama Soy tu esclava. I'm just trying to find out why, 'cause dancing's what I love. Y es terrible, pero hay que decirlo, esto va a sonar mañana en los 100 programas de ¿Por qué no te callas? Chau. Estamos acá, volvimos. Sí, volvemos mientras mientras Valentina, no voy a decir cuál, está danzando a lo Britney acá. Porque es esclava, esclava de la belleza, esclava de la moda, esclava del ritmo. Esclava de ti. Esclava de ti. Gran, no sé si gran tema, gran tema para bailar de Britney y omitir Britney, la letra. Claro, pasa que Britney tiene eso, sus productores tienen eso, te hacen unos temas que vas a decir la puta madre y me quiero mover todito. Bueno, sí, tengo cosas para decir eso, pero no voy a empezar a hablar porque vieron que hacemos un programa aparte del pop y de otras cuestiones. Bueno, se podría hacer un programa alguna vez sobre las esclavas del pop. Como dice Mickey Vainilla, pop para bailar, pop para divertirse. Pop para divertirse. Solo hago pop para divertirme. O bien la letra, o bien mi movimiento, o bien este videoclip donde hay 6 hombres pegándome con un látigo, o bien todo esto solo para divertirse. Ya que traen a Mickey Vainilla, Mickey Vainilla estuvo acá paseando por la Rambla y hizo un nuevo invento que es tipo el termo para saludar a tus amigues sin que se te caiga al piso, digamos. Exacto. Como siempre lo tenemos abajo del brazo. Ya se imaginan qué saludo hace Mickey Vainilla, no tenemos. Es el termo del nuevo uruguayo. Ahí va. No es uruguayo, es uruguayo. Pues si sos ario y sos uruguayo, tenés que tener un termo para poder saludar. Nada, solo quiero decir que nunca me dejo de asombrar de Capusotto y Pedro, el otro señor que nunca me sé el apellido porque son una maravilla. Pedro es muy parecido al apellido de Raquel, de Raque, ¿no? Sí, no sé si es igual, ¿Sabrido? No, creo que es Saborido, pero Saborido. No estoy segura. Tiene una A más. Y mientras escuchamos a Pretty Woman, ¿verdad? Que solo puedo pensar en Julia Roberts caminando. Sí, sí, no hay una canción que se llama Pretty Boy, ponele, no hay. No. Ah, porque los hombres no tienen esa necesidad, ¿para qué? Y no, es como preguntarle a un jugador de fútbol en una cena de gala, che, qué lindo te viniste. No pasa. Bueno, lo mismo. Pero acá tenemos unos datos que han sido realizados por una marca de jabón conocida, creo que es Dove Uruguay, no tengo ningún problema en decirlo, que la verdad que son bastante alarmantes. Digo, más allá de que los datos sean comerciales y no tanto como que apunten a lo social, o sea, más este tipo de campañas de, bueno, sentite libre, usa Dove, vete hermosa, usa Dove. Dejemos todo eso de lado, hay unos datos acá que son alarmantes. Sí, total. El estudio se llama Me Quiero o No Me Quiero. Y bueno, el objetivo era entender la realidad de las jóvenes, sobre todo en torno al vínculo con su apariencia y la relación con su cuerpo, y cuáles son las variables que las condicionan en la construcción de su autoestima. Y bueno, el estudio afirma, por ejemplo, que solo 3 de cada 10 niñas y adolescentes comprendidas entre los 10 y los 17 años de edad considera que su autoestima es muy fuerte. El 63% de las jóvenes no se sienten atractivas y el 45% declara haber sido víctima de algún tipo de burla, siendo el 85% de estos casos de burla vinculadas a su apariencia física. Sí, exacto. El 43% cree que debería tener menos peso para lograr un cuerpo ideal. Y apenas el 4% declaró que le gusta su cuerpo. El 4% de las encuestadas. De niñas y jóvenes entre 10 y 17 años, ¿no? Es muy importante aclarar el rango etario en donde se hizo eso. Exacto. Bueno, y acá viene como el vínculo contemporáneo directo entre cuerpo y belleza. ¡Pum! ¿No? Es como acá hay un link inevitable entre una y otra. Claro, ya bajamos como de esto que estábamos como conceptualizando recién y ya lo traemos ahora donde sí la estética es esto, lo visual, lo que podemos apreciar es lo que prima y lo que nos hace ser alguien, ¿no? Sí, sí, exacto. De hecho, muchas veces, bueno, pero acá hay unos datos que hablábamos a leer, que la autoestima que uno tenga y la seguridad que uno tiene a partir de su autopercepción de belleza lo puede hacer llegar a ser exitoso. A mí el éxito es una cuestión que me conflictúa un poco porque, bueno, también es tan relativo como, bueno, que es éxito, el éxito. Claro. Pero puede hacerlo avanzar en sus metas, en sus objetivos en la vida o no. O sea, cómo él se percibe y la seguridad, él o ella, y la seguridad que tenga sobre su cuerpo, lo va a hacer como persona, ¿no? Eso es una cosa muy fuerte. Hay estudios, no me acuerdo cuáles, bueno, no lo puse en el guión y eso, pero lo pueden buscar porque hay varios donde está realmente la gente linda, o vamos a decir, más parecida a los estereotipos, dejemos de usar por hoy por lo menos el término lindo para eso. Igual hoy viniste muy linda, déjame decírtelo. Y vos también, ya te dije con ese pelazo, mami. No, escuchen, posta. Estamos haciendo un programa, chicas. Me parece que está, o sea, me parece, no, está comprobado, por lo menos hay estudios de que las personas estereotípicamente parecidas a los cánones de belleza tienen más amigos, más amigues. Además de que tienen más amigues, tienen mejores puestos laborales y a la larga más ingresos y recursos. Es que, ¿qué es? A mí me aterra muchísimo cuando hay un llamado o algo así, dice, tipo, buena presencia. ¿Qué carajo es buena presencia? Yo tengo tatuajes, tengo el pelo rapado, ¿eso se considera buena presencia? O sea, ¿cómo tengo que...? No me termina de quedar. Porque claro, si soy linda o fea, bueno, no sé, depende de cada persona. Pero en ese caso es bien mercantilizado, buena presencia para ellos. Si ellos creen que tenés buena... Ellos o ellas, ¿no? Quien te entrevista ahí es una cuestión súper arbitraria y, por supuesto, desdeñable, desde el vamos, ¿no? Porque con la presencia no hacemos nada, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, lo interesante además de esta encuesta es que dice que, bueno, el 40% de estas chicas evita usar determinado tipo de ropa porque siente que no le quedaría bien. Ropa que igual les gusta, ¿no? Como esto es algo que me gusta, pero no me lo pondría porque siento que no me quedaría bien. Exacto. Un 28% evita mostrar fotos que revelan alguna parte de su cuerpo. Y el 23% declara haber dejado de ir a la playa o a la piscina porque se sentía incómoda con su aspecto. Así que, bueno, de alguna manera todo esto hace que las gurisas, en este caso, se priven de cosas que les gusta que pueden hacer. Hay algo que les guste, que lo pueden hacer y no lo hacen solo por, bueno, estos conceptos por los que están atravesadas y por los que estamos atravesadas todas y todos. Sí, y todavía es algo como muy preocupante, ¿no? Porque la relación contigo es como, bueno, a mí me gusta pensar que como que vos sos lo único que tenés, en definitiva, ¿no? Lo único que poseemos somos nosotros mismos, tipo, nuestro cuerpo. Y es eso, es algo, es lo único seguro que vas a tener para toda tu vida. Donde vas a estar siempre, ¿no? Como sea, donde sea que estés, con quien estés, vas a estar contigo. Y entonces es como, pa, qué zarpado no poder, o sea, como querer a los demás, admirar a los demás, pero no poder tener eso conmigo, que en definitiva es lo que siempre está ahí, ¿no? Que está, obviamente, es difícil y uno tiene un montón de mambos y cuestiones y, obviamente, tener un 100% de autoestima es algo impensado. Pero como capaz poder pasar a un nivel de ya capaz que cuestionarte otras cosas más a nivel tipo de pensamiento, pero no tanto de lo que es tu cuerpo, que es eso y que es lo que te permite estar vivo y hacer y viva y hacer todo lo que haces, está salado. Me parece una cuestión como que me preocupa mucho, no sé, a mí, por suerte no me pasa, pero lo veo en personas que tengo cerca y por ahí quiero y me parece terrible, como un viaje. Sí, estás el rechazo a una misma es una cosa terrible. Y terrible no desde el juicio de valor de decir, che, no va para que está te rechaces. Mal haciendo, no, claro, está mal lo que te hizo todo esto que nos pasa alrededor, ¿no? Esta sociedad, esta cultura. En realidad, yo muchas veces siento que muchas de nosotras o muchos de nosotros somos de alguna manera como víctimas de esto. También nuestra responsabilidad cambiarlo, ¿no? Y poder pensar junto a otras personas cómo hacemos para cambiarlo y si nos sentimos mejor evitando algunas cuestiones, ignorando algunos preceptos y algunos prejuicios. Pero bueno, sí, de alguna manera es como un poco inevitable. Y el rechazo a una misma es algo terrible, que además genera un montón de cosas, ¿no? Que era un poco lo que hablábamos recién. Todo lo que tiene que ver con determinadas como... no sé cómo decirlo correctamente, pero todo lo que tiene que ver con depresión, muchas veces con suicidio adolescente, bulimia, anorexia, exactamente, todo lo que tiene que ver con los estereotipos de belleza y el rechazo a una misma generan este montón de cosas que son realmente terribles y que, bueno, vienen siempre sustentadas en esto de que parecería no hacerle daño a nadie y lo que hace es sostener un sistema nefasto y horrible, que es, bueno, ya lo sabemos, la publicidad misógina, los términos con los que hablamos y con los que nos referimos a los productos y a las personas. Acá Lucía nos comentaba algo que ya habíamos hablado anteriormente y es esta cuestión de los productos estéticos, cosméticos, más bien para mujeres, que siempre tienen la palabra baby o hacen referencia a baby, ¿no? Baby lips, siempre decimos eso, tener labios de bebé. Sí, es que lo baby que pasa skin. Es que para mí eso acarrea otro problema muy salado, que es el tema de la pedofilia atrás de eso y tal. Yo sé que no da para explayarnos acá, pero esta relación no la hago yo, existe, o sea, hay también otros personas más confiables que yo que hacen esta relación de, no puntualmente de lo de Baby Lips, pero sí de todos estos criterios que te llevan a la juventud forever, a la juventud de la vida eterna, que es este, nada, no poder entender que las mujeres son mujeres cuando tienen determinadas características justamente que las diferencian de ser niñas. Bueno, en realidad, o sea, el tema de la depilación, el tema de la baby skin, o sea, la piel de bebé, los labios de bebé, no sé qué, todo eso, o sea, no son cualidades de una mujer adulta. No, por supuesto, y ahí hay todo otro tema que es la belleza asociada a la juventud, ¿no? Y nunca a la vejez. Total, de hecho, lo viejo, fea. No, lo viejo nunca es bello. Lo viejo nunca es bello, las arrugas no están bien, hacemos un esfuerzo inmedible. Me encanta esto que también, no lo digo yo, en algún lado lo vi, pero también lo observás simplemente si mirás cualquier publicidad de depilación, por ejemplo, o de crema antiarrugas, que la persona que tipo... Está, bueno, lo de la crema antiarrugas tiene sentido porque es como, bueno, yo antes tenía arrugas y mira cómo me quedó la piel por usar esta crema, pero me estás vendiendo una crema y no tenés arrugas, pues tenés la piel estirada con cirugía, o sea, no me mientas. Y las de depilación que ya están depiladas y se depilan sobre la pierna depiladas, maravilloso. No puede haber pelos en la televisión. No, y perdón. Mariana. No, eso, que es muy gracioso ver mujeres poniéndose cera en una piel ya depilada. Tipo, ¿por qué? Si duele y no tenés pelos, no vuelvas a hacerlo. Claro, y pieles que también, que son irreales, que no tienen matices de colores, que no tienen marcas, que no tienen... Son pieles de personas muertas, no existe la piel así. Y ya no dijo Nietzsche que lo muerto no es bello, ¿eh? Otra cosa que quiero destacar es que estamos escuchando de fondo un tema de Avril Lavigne. Sí, quería comentar algo. Y después voy a poner uno de las Pussycat Dolls, que me parece que estas cosas también son muy peligrosas, este tema, como el otro que voy a poner después. Hablan sobre, está tu novia, es una fea, ¿qué haces con tu novia? Yo soy más linda, ¿no? Y da, son temas que yo no lo escuché en mi adolescencia, porque justo este tema no fue parte de mi adolescencia. El final nefasto de Avril Lavigne, yo lo llegué a escuchar, ya la quería de antes, pero... En eso también hay una cuestión muy muy peligrosa, ¿no? Bueno, ¿qué canciones escuchamos y qué es lo que reproducen? A mí me parece que estos temas, digo, está más allá de que los pasemos acá, porque los tenemos que prender fuego, ¿no? No se deberían escuchar. En muchos casos, yo qué sé, es muy muy radical, pero no sé si deberían estar prohibidos, pero digo, manejan conceptos que de verdad hay que destruirlos, ¿no? O sea, no podemos tener canciones que digan, dejá a tu novia por ser más linda, ¿qué haces con tu novia? Tu novia es una gorda, tu novia usa lentes, tu novia tiene esto. O sea, todo mal con eso. Sí, total. Pero bueno, en cuestión a esto, nosotros les queríamos recomendar un capítulo que también nos lo recomendó Pablo, que lo vamos a estar escuchando en algún ratito, en breve. Ya estamos cerrando esta parte. La introducción de una hora que hicimos. Pero que es un capítulo de Los Simuladores. Los Simuladores es una serie argentina. En realidad no sé si el formato es original o es un formato comprado, no me queda muy claro. Original y dirigida por Damián Cifrón. Ahí va, Cifrón, exactamente. Terrible serie argentina. Los Simuladores, hay un capítulo particular que se llama El Debilitador Social, que está buenísimo y se los recomendamos ver. Son muy fáciles de encontrar en internet los capítulos, esa es la verdad. Está Netflix, Los Simuladores. Está en Netflix, YouTube sí. También y está entero este capítulo. Yo me la miré toda Netflix. Ahora no sé, capaz viste que Netflix ponéis acá, capaz que no está más, pero estaba ahí. Sí. Yo los vi todos como tres veces. es una serie son que me dos gusta. Dos temporadas nada más, ¿no? Cada tanto sí, repasar. Es corta. Sí, es corta. Pero bueno. Va a ser la película, chicas. Sí. Ah, qué bien, no lo sabía. Bueno, este capítulo un poco lo que muestra es eso, es cómo se genera inseguridad en las gurisas, sobre todo porque, bueno, trata de una modelo o de una gurisa que quiere ser modelo, para, de alguna manera, aumentar el consumo, ¿no? Y acá ya tenemos a la belleza ligada al mercado, la bomba que todos esperábamos, y acá es cuando la vamos contra todo. Vale, ¿te parece bien comentar algún conceptito cortito e interesante también ligado a la belleza antes de cerrar este espacio? Algo muy interesante era, el tema de cómo la belleza está también atravesada por determinados patrones que son hegemónicos Y a nivel en esto que charlamos siempre, de bueno, de color de piel, por ejemplo, ¿no? Que esto lo vinimos hablando mucho antes del programa. La belleza de alguna manera está asociada canónicamente y hegemónicamente a aquel color de piel europeo, por decirlo de alguna manera. Claro, porque hasta ahora como que veníamos hablando de, bueno, esto, de la estética y la belleza y, bueno, el cuerpo, o más que nada las mujeres intentando cumplir con cierto canon o cierta imposición, pero, bueno, obviamente que no solamente a las mujeres nos atraviesa esto, a los hombres también, a las mujeres más, porque como ya sabemos, siempre estamos en una situación un poco más complicada, pero eso también, no sé si se le podría llamar interseccionalidad a esto, no sé si está bien utilizado el término en este caso, pero hay otros ámbitos donde también estos estereotipos rigen, y bueno, esto que decías, la hegemonía de la piel y de cómo hay que ser para ser una persona de bien en este mundo. Es terrible. Y entonces Lu nos estaba contando acá nos contó sobre un documental que se llama Belleza Blanqueada, que está en YouTube, también lo pueden ver. Ahí va. Que habla sobre mujeres africanas que llegaban a hospitales con la piel muy lastimada por intentar blanqueársela. No sé si querés contar algo más, Lu, de eso, algún sí, detalle. En realidad a mí lo que me llamó la atención del documental es que lo que ellas contaban era, primero, la publicidad en la calle, que era de mujeres negras, que no eran tan negras como la vida real, ¿no? Entonces, como que ellas querían llegar a un color de negro que nada, no existía en África. Entonces, como que estaban en una aspiración que era irreal. Como acá nos venden los bronceadores, allá venden blanqueadores. O sea, blanqueadores que son legales, que tienen... testeos atrás, sí, y demás. Perdón, la base también, ¿no? El maquillaje, la base, que a veces es para corregir imperfecciones, pero a veces, muchas veces, te sube 3 tonos el color de piel o te baja 2 tonos. Sí, estos eran para todo el cuerpo, o sea, era de lo más vendido. Imagínense, hay como tiendas que son Nachosa, que venden productos blanqueadores y shampoo y cosas por el estilo. Y bueno, y había, como en todo, mujeres que lo hacían por la manera, no ilegal, sino de menores recursos, y que sí, llegaban a los hospitales con ampollas, con quemaduras, por ponerse, amoníaco, cosas por el estilo, una locura. Bien, sí, ese por eso es un temón, y sobre quedamos todo porque... en silencio, claro, porque estamos hablando de mujeres africanas, ¿no? O sea, que en realidad es su propia cultura, ¿no? Hay como una cuestión. Yo me quedé pensando en otra cosa que dije, de la base que dije para corregir imperfecciones, y después que lo dije, wow, acabo de decir, bueno, corregir imperfecciones. Perfecto. No, somos, estamos hechos de imperfecciones, no las corrijan, auméntenlas. Estuvo bien igual, porque eso es el objetivo final de la base. Aún así nosotros no lo usemos para eso o no lo compartamos. O sea, la base es para eso. Es que mientras lo decía, me daba cuenta de lo terrible que es corregir imperfecciones. Ah, sí, claro. Total. Primero corregir, o sea, lo que implica que no está en su correcto lugar, claro, está esto, mal, ¿no? Que debemos llevarlo al cauce de la normalidad porque se ha desviado, ¿no? Cuando estamos hablando de cuestiones estéticas. Y después, bueno, imperfecciones, que no sé, o sea, es como que de verdad seguimos aspirando a la perfección, de verdad. 2019, claro. Y seguimos pretendiendo no ser imperfectos. Más cosas ya para estarnos preocupando antes que tener la piel perfecta. No, otra cosa que me llamaba pila la atención era ya lo hablamos, pero de que ellas, o sea, ellas querían ser blancas porque ellas sentían que eran más limpias, ¿tá? O sea, que eran personas más limpias y más de bien, y lo dicen ellas en el documental, por ser más blancas. Sí, eso está salado. Esos son también como los aspiracionales que nos ponen en los medios de comunicación o, bueno, en las publicidades, en determinados espacios que uno quiere alcanzar, que ve como modelo a seguir. Los aspiracionales, por lo general, no coinciden con nuestra realidad. No tienen nuestra cara, no tienen nuestros granos, no tienen nuestros pelos, no tienen nuestra vida, lo que pasa. Tampoco tienen nuestro trabajo. Entonces, digo, ahí hay como un abismo entre lo que uno quiere ser o aspira a ser y lo que es a partir de los modelos que le impusieron y a partir de lo que realmente es como un ser real, ¿verdad? Pero bueno, cerrar, ahora sí, comentarles este caso de una niña que la verdad es como un caso que asusta, ¿no? Si uno lo ve así. Se llama Cristina Pimenova y es una niña que a los 5 años la declararon la niña más linda del mundo. Es terrible. Esto me hace pensar en estos concursos de belleza de niñitas. No sé si tiene que ver, Pero bueno, si no vieron la peli Miss Little Sunshine, sí, véanla porque pero esa peli es hermosa. Es buenísima. Pero miren, hay una en Netflix que se llama Jean Benet, que es Casting Jean Benet se llama, y es un caso de una niña de Estados Unidos que era en 80 y pico, era súper, súper famosa, y aparece muerta. Bueno, mírenlo, es un viaje la historia, y tal, la niña había sido abusada por su padre un montón de tiempo, nunca se supo quién la mató hasta el día de hoy, pero tal, el padre había abusado de ella un montón de tiempo, y tal, y bueno, no me van a decir entonces, más me doy la razón de que termina relacionado a la pedofilia, ¿no? No hay vuelta, porque la sexualización de una niña de 5 años, igual, pobre Vale, termina de contar lo que ibas a decir de... No, tranqui. Ese es un tema aparte, lo que pasa es también muy sensible y muy complejo. Y es verdad, sí, si nos queremos ver como niñas con el maquillaje, estamos en un problema enorme, ¿verdad? Porque entendemos que eso es lo que atrae y lo que vende. Y bueno, sí, claramente hay un problema ahí como sociedad. Es que hay como un desfasaje para ambos lados, porque las mujeres quieren ser más jóvenes, o no sé, nos venden que necesitamos ser más jóvenes, y las niñas sexualizadas desde los 5 años, o claro. Sea, bueno, es muy a eso complejo. Iba con estos concursos de belleza que son terribles, las niñas son como muñecas de plástico ahí emulando ser una supermodelo Barbie terrible, y toda la presión que tienen de parte de sus familias son como pa. Está zarpado, como no tiene una infancia decente. Exacto. Bueno, para esta niña, lo que está salado, ¿no? Además de cargar a una niña de 5 años con el título de ser la niña más linda del mundo, ¿no? Bueno, obviamente a partir de eso empezó a tener contratos millonarios de publicidad, uno atrás de otro. Pero, y antes de los 9 años, bueno, a los 10 años se convirtió en supermodelo. ¿Está? Sí, ya. Supermodelo para marcas tipo Armani, Dolce Gabbana, ¿no? Modelo. Sí, y a los 9 años tenía 500.000 seguidores en las redes sociales. Qué peligro, por Dios. Actualmente, esta nena tiene 13 años, o sea que sigue siendo una niña, ya es una preadolescente, digamos de alguna manera, y tiene más de 2.5 millones de seguidores. La estoy googleando acá, pero por supuesto que es rubia, blanca, de ojos celestes. Obvio. Como debe ser. Bueno, hizo todo muy bien. Voy a comentar dos cosas. Una, que Vale Amaro, gran compañera de la radio, me acaba de mandar un mensajito comentándome un poco esa cuestión. Por ejemplo, a ella le pasa, cada uno lo vive desde su vivencia personal, porque todo el mundo sintió que esta cuestión de la belleza de alguna manera lo afectaba. Con el tema de los rulos. La belleza está muy ligada al pelo lacio. Me pasó igual. De alguna manera. Vale Amaro, estoy contigo, hermano. Sí, y acá es donde también entra un corte súper racista. Y ahí yo no puedo hacer una doble lectura de esto. Porque los rulos claramente están asociados a la raza negra, la raza afro, que son quienes llevan esos rulos, el rulo más chiquito, lo que se le llama mota, y a partir de ahí, bueno, parecería que todo el rulo no es bueno, a no ser que sea esa onda de comercial, ¿no? Que en realidad tenés unos rulos, pero no tenés un pelito fuera de lugar. No, claro, son como esos, ahí no me sale, estos resortes que son como un cable, tipo un cable de teléfono, pero en pelo así brillante. El bucle, exacto. Entonces, bueno, esa asociación está clarísima. Y la otra era una compañera, Mariana, que también le vamos a mandar un saludo, una compañera que estuvo acá a los inicios de la radio, que nos contaba también un poco acerca de la estética o la belleza en la mujer y el dolor. Y cómo también están asociados. Hoy un poco charlando acerca de la depilación. Sí. ¿No? En esto de, bueno, cuáles son los costos también que tenemos que pagar a veces por la belleza y cómo los pagamos sistemáticamente durante toda nuestra vida sin a veces ni siquiera cuestionarnos. Hay que sufrir para ser linda. Sí. Total. Así que, bueno, claramente cosas para prender fuego hay por doquier en este tema. Programas podríamos hacer un montón. Pero vamos a arrancar con desdicha, porque todo lo que hablamos al principio acerca de los conceptos, de dónde viene la palabra, de la filosofía, por suerte tenemos a un profe en filosofía, que es Pablo Barrios, que nos va a contar un poco más acerca de estas cuestiones relacionadas a la filosofía y al arte. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Desármela. El pan sobre la mesa, al pan, al vino, sobre las cartas a la mesa. Thank you. Bueno, y ahora sí ya estamos en Desdicha, este segmento que usamos para formular, enunciar, repetir, decir y desdecir, donde nos proponemos de construir algunos discursos, expresiones, refranes y palabras que usamos todo el tiempo y que configuran nuestro imaginario de alguna manera. Y entonces, bueno, pensar un poco en ellas y en por qué las utilizamos. Y bueno, como ya les contamos recién, vamos a estar escuchando al profe Pablo Barrios, que nos mandó un pila de audio. Estuvo muy bien, vamos a mandarle un beso y un gran agradecimiento por su tiempo. Y bueno, nos va a estar contando un poco sobre estos conceptos que estuvimos peloteando recién en la intro. Exacto. Bueno, como hacemos siempre un poco, de alguna manera, es ir y consultar a las personas que han estudiado acerca del tema, que piensan sobre eso, que tienen data, que tienen información específica que quizás nosotros no podemos tener. Así que Pablo, en este caso, nos va a hablar desde las bases, desde la filosofía. Y en el primer audio que vamos a escuchar, lo que hace Pablo es contarnos un poco la base, decirnos qué es la estética, cuál es básicamente su definición, cuál es su concepto, cómo nace y cuál es el vínculo que tiene el arte y la filosofía, cuál es el vínculo que tiene el arte y la belleza, cuál es el vínculo que tiene la filosofía y la belleza. Va a arrancar desde las bases contándonos un poco también, va a charlar, van a escuchar de lo que es la etimología de la palabra, que es lo que comentaste hoy, Vale, desde dónde viene, qué tiene que ver eso con la sensibilidad, de alguna manera, porque la estética tiene que ver con la sensibilidad. ¿Cómo puedo decir si algo es bello o no es bello? Porque de alguna manera algo me llega, ¿no? Hay algo que me llega, que me moviliza. Sí, de hecho en este concepto decía que eso, que en realidad la definición de estética sería sensibilidad, porque claro, justamente son los sentidos los que nos hacen percibir si algo es bello o no. Bueno, seguimos a ver. Sí, exactamente. Después, lo que está bueno, vamos a hacer un recorrido con Pablo, digamos, porque después vamos a empezar a hablar un poco de la belleza en la antigua Grecia, ¿no? Porque después, todo viene de allá, ¿no? Exactamente. Va a hablar de los pitagóricos, va a hablar de los sofistas, va a hacer un pequeño recorrido también acerca de las artes, sobre todo hay un momento en el que nos va a contar cosas acerca de la música, cosas acerca de los cánones de belleza, de los patrones, de las medidas, de aquello que en algún momento era lo bello y se debía respetar como norma. También nos va a estar contando un poco de los sofistas. Y luego también él hace una reflexión desde su conocimiento, desde su teoría, desde lo que ha estudiado, desde su práctica, sobre la belleza y la actualidad. Cómo funciona la belleza en el espectáculo, qué está pasando en esto de la espectacularización de todo y el esteticismo, qué sucede con la belleza mediada, esa belleza que no es directa, que vemos a través de los medios de comunicación, a través de las nuevas tecnologías. Y bueno, y obviamente termina con una bomba que la vamos a escuchar. Muy interesante, perdón, el como este concepto de relacionar a la belleza con esto de los mecanismos de control. En esto que hablábamos hoy, de que siempre responde a algo más, a esto omnipresente que está por encima de todo eso y que nadie le escapa en realidad, aunque creamos que sí. Y bueno, cómo eso nos configura la vida y cómo nos hace consumirlo y ser tristes. Exacto, muy lindo, muy esperanzador el final de Vale. Antes de escuchar entonces el primer audio de Pablo Barrios, donde nos cuenta qué es la estética. Y a mí me parece fundamental hablar de estética porque convivimos con fenómenos estéticos, convivimos con imágenes y convivimos con arte. Entonces, la primera pista es que cuando hablamos de estética vamos a hablar acerca del arte. Vamos a hablar acerca de los sentidos, entonces, de lo que sentimos. Y vamos a hablar acerca del mundo en el que vivimos, que eso me parece a mí lo fundamental para hablar de estética. Y vamos a empezar por la palabra estética. La palabra estética viene de aiestesis. Aiestesis. ¿Qué significa aiestesis? Aiestesis con TH. La capacidad de ser afectado. La estética entonces tiene que ver con la capacidad de ser afectado sensorialmente. Es eso. La estética es eso. O dicho de otra forma, la estética hoy en día es una disciplina que estudia cómo se da ese fenómeno. Pero también de alguna forma, si yo esto lo llevo a... Estamos en radio, vamos a hacerlo más atractivo. Digo, no vamos a ponernos tan rigurosos. También puedo decir que entonces es la capacidad de ser conmovido, de alguna forma. La estética es una disciplina filosófica, es una rama. La filosofía se dice que tiene distintas especializaciones, por así decirlo, problemas en los que se concentra, y una de ellas es la belleza. ¿Qué es lo bello? Y vinculado a esto, ¿qué es el arte? El arte buscó reproducir o representar belleza. Hoy en día no, cosa que quizás discutimos después, pero hoy en día no necesariamente. ¿Qué es la belleza? Bueno, ese va a ser el objetivo de este programa, tratar de definirla, tratar de problematizarla, entenderla. Y como muy bien hace Envalentonadas, un proceso de destrucción, deconstrucción y construcción, que eso es el ejercicio crítico por excelencia, la parte negativa, la parte positiva. Vamos a ir viendo, se supone, a lo largo de este espacio, qué significa esto de que la estética tiene que ver con la cirugía de silicona. La palabra estética ya está definida, y si la palabra estética significa la capacidad de ser afectado a nivel sensorial y lo asociamos con lo bello, hay que empezar a entender qué es lo bello y cómo definimos lo bello. Y el recorrido que me propusieron en el programa, y que yo también estoy de acuerdo, por lo tanto estamos en el buen camino del entendimiento, es hablar del origen de este concepto de alguna forma, o de este análisis, porque el concepto sería básicamente ponerse a pensar sobre algo que algunos ya pensaron, y de ahí se inventa la palabra. Pero bueno, el concepto de belleza, quizás hay que empezar por algunas definiciones, ¿no? Siempre nos va a permitir profundizar, partir de definiciones, no de lo que yo creo, de lo que el otro cree, sino de lo que alguien escribió. Bueno, y más o menos por esta misma línea, Pablo va a seguir como definiendo la estética, llegando un poco a esto que comentábamos recién de la Grecia antigua y como las primeras personas, entiendo yo, que empezaron a pensar sobre este concepto. Entonces vamos a empezar dando algunas definiciones de belleza y vamos a empezar por la primera, como debe ser a veces. Que dice que la belleza es el esplendor de la verdad. Y esta frase atribuida a Platón, en realidad la vamos a tomar nosotros para entender cómo veían a la belleza los pitagóricos, siglo VI antes de Cristo. Repito, la belleza es el esplendor de la verdad. Los pitagóricos eran un culto, una secta, de alguna forma místico-religiosa, donde lo racional no era, digamos, entendido tal como lo entendemos hoy, y se admitían algunos aspectos místicos en la explicación de cómo funcionaba el universo. Para ellos el universo era esencialmente matemática, o sea, la constitución base de la realidad era matemática. Este ideal, que en la modernidad luego se llama matesis universalis, supone que el universo está escrito en un código matemático. Yo, para entender cómo funciona la realidad, tengo que entender de matemáticas. ¿De qué se dan cuenta los pitagóricos? De que dentro de las artes, la música tiene un espacio privilegiado a la hora de entender las relaciones matemáticas que existen en el universo. Para los pitagóricos, la música no es una creación, sino que es una reproducción de algunas leyes que ya están en el universo y que el músico tiene la capacidad de tomar para generar un producto bello. ¿Cuándo el producto musical es bello? Cuando respeta ciertas reglas de composición que son, de alguna forma, la correspondencia de las leyes del universo. Por lo tanto, el arte es bello cuando respeta las leyes de proporción, simetría y orden que hay en el universo. En el universo hay armonía, si bien en el universo existen elementos heterogéneos, entre ellos hay una suerte de unidad que los mantiene equilibrados y cada parte contribuye a un resultado global en su trabajo particular, hay un bienestar general, una interdependencia funcional, donde cada parte entonces trabaja en pos del funcionamiento correcto del todo. Y de esta forma entonces la música es una suerte de vehículo privilegiado para entender las relaciones de matemáticas de la realidad. Bello entonces es aquello que reproduce bien cuáles son las leyes de la naturaleza. Llevándolo un poco más a tierra, entonces la belleza para esta gente tiene un valor cognoscitivo y un valor epistemológico, de conocer la realidad tal como la realidad es, de alguna forma. Es un vehículo hacia la verdad. Entonces la belleza es reglas de composición. O sea, que las cosas estén ordenadas, que las cosas estén proporcionadas. Eso es la belleza. Desde ahí que la belleza entonces es una propiedad objetiva de las cosas y no una respuesta emocional subjetiva de los sujetos. Tremenda redundancia, subjetividad de los sujetos, pero que se explique para que se entienda. De aquí que entonces el arte no es creación. El arte es respetar reglas y leyes que existen en el cosmos. El cosmos es el concepto de orden en el universo. Por lo tanto, un buen artista es aquel que sabe interpretar bien y respetar bien cuáles son estas reglas de composición que tienen que ser la correspondencia de las reglas matemáticas del universo. La belleza para los pitagóricos está en la naturaleza. Y el artista lo que hace es copiar, imitar esa belleza que está en la naturaleza para generar una obra bella. Los cuerpos bellos son aquellos cuerpos que también tienen proporción, orden y simetría. Sensible, y la belleza tiene que ver con una suerte de esencia. La belleza entonces empieza a tener un componente ético. Para el mundo antiguo, lo bello estaba emparentado con lo verdadero y con lo bueno. Es la pauta para que luego Platón desarrolle su teoría estética, de alguna forma. Bueno, muy bien, ahí seguía Pablo entonces explicando un poco cómo venía la movida en la antigua Grecia también y lo que habían sido los inicios. Y sigue en la misma línea, digamos, en el audio siguiente, explicando, acá había hablado un poco de los pitagóricos, de los sofistas, de algunas definiciones, y ahora en realidad se va a profundizar en los sofistas, que era, bueno, en esto que comentaba. Siempre hay unas posturas como polémicas en cuanto a los sofistas por esto que cobraban por el conocimiento. Yo no entiendo que sea lo mismo que la docencia actual, pero bueno, hay gente que lo entiende así y le parece que estaba bueno o que no es cuestionable, pero bueno, esta es una gran disputa que ha habido en la filosofía. Hay que ver con qué cobraban además, ¿no? Hay que ver con qué cobraban y hay que ver cómo actuó el resto de los filósofos que no cobraba también. Entonces, bueno, estas son cosas que en retrospectiva podemos criticar mucho, pero la realidad es son completamente desconocidas. Esa es la verdad. Vamos entonces con la segunda parte, donde sigue profundizando, digamos, la belleza en la antigua Grecia y su recorrido. Pero por suerte, la historia es la lucha de ideas opuestas o de intereses opuestos. Y en la historia de las ideas, frente a una postura, siempre va a surgir la opuesta. Por lo menos así es como lo que entendemos que la realidad es dialéctica. Y en el siglo V, un siglo después, van a surgir unos filósofos que merecen mucho estudio, que merecen mucho detenimiento, que se llaman los sofistas. Los sofistas, que tienen mucha mala propaganda gracias a Platón, son filósofos que se dice que daban clase y cobraban. No es lo más importante eso de los filósofos. Y como una vez nos decía un profesor, ustedes no se tienen que sentir culpables cuando vayan a cobrar el salario, porque eso es una mala propaganda. Platón los había definido como mercenarios del saber, como prostitutas del conocimiento, etcétera. Pero lo que hicieron los sofistas fue desontologizar, quitarles metafísica a los conceptos. También hicieron esto con el concepto de belleza. Los sofistas de alguna forma se reían del concepto pitagórico de que la belleza tenía que ver con el cosmos. Y dijeron, no, la belleza tiene que ver con lo humano. La belleza tiene que ver con una construcción que hace el ser humano de lo que considera bello o lo que no considera bello. Es así que dieron su definición de la belleza. Y fue así. Lo bello es aquello que es agradable o genera placer al oído y a la vista. Ahora bien, ¿qué genera placer al oído o a la vista? Aquello que mi cultura considera como bello, que me genera placer. Por lo tanto, la visión que yo tengo acerca de lo bello es completamente dependiente de la cultura a la que pertenezco. El sofista más conocido, que se llamó Protágoras, tiene una frase que dice: el hombre es la medida de todas las cosas, el ser humano es el criterio para determinar cómo son las cosas. Por lo tanto, el ser humano tiene en su acceso a la verdad siempre un medio. ¿Cuál es? El propio ser humano. No hay forma de que el ser humano acceda a la verdad o a la realidad tal como es, puesto que siempre la está viendo bajo términos humanos. Por lo tanto, el concepto de lo bello no es algo objetivo, sino que es subjetivo. Ahora bien, no es un relativismo extremo en realidad lo que quiso explicar este señor, sino un relativismo cultural. Es decir, lo bello va a depender de la cultura a la que yo pertenezco. Aquello que yo entienda como placentero a los oídos y a la vista va a depender de la cultura, de la educación que yo haya recibido. Los sofistas entonces son de alguna forma liberadores de esta forma de entender lo bello como una propiedad de la naturaleza y se pasa a entender la belleza como un asunto humano, bajo el ámbito de lo humano. El artista, por lo tanto, no es aquel sujeto que tiene que reproducir exactamente las formas, las proporciones y el orden de la naturaleza, sino que es un creador. Por lo tanto, acá estamos viendo liberación del arte. Empiezan a inaugurar el arte tal como lo que es, una heterocosmia, un cosmos paralelo al cosmos de la realidad. Un ejemplo que de alguna forma clarifica esto es que ellos decían, bueno, ¿los tatuajes son bellos en sí mismos? ¿Cuál era la respuesta? Mira, si te vas a Tracia, un tatuaje es un adorno, es algo que te está decorando el cuerpo y se entiende como algo bello. Pero en otras regiones un tatuaje es un signo de esclavitud y por lo tanto el tatuaje se ve como algo feo, como algo que está manchando el cuerpo y es una señal de que sos parte del sector más desagradable de la sociedad. Por lo tanto, el concepto de belleza es relativo. Bueno, bien, ahí seguía entonces un poco charlando lo que les adelantábamos, la cuestión de los sofistas y el relativismo que planteaban. Y ahora Pablo sigue, avanza en lo que tiene que ver con la belleza a partir de la Grecia antigua. No, que esto que decía como de los tatuajes, de lo que una cultura puede representar una enaltecer. Ahí también estaba viendo y lo experimenté en carne propia. Los chinos, por ejemplo, no van a la playa, si van a la playa usan unos gorros gigantes porque para ellos ser estar bronceado es símbolo de pobre, de campesino pobre que está todo el día al sol. Y los chinos no está bien visto tomar sol en su cultura. Lo mismo que ¿cuál fue el otro caso que se me había ocurrido? Ahora lo perdí, pero está, digo, hay, cuando la belleza también estaba relacionada a la limpieza, ¿no? En realidad como que hay culturas que algo no es bello porque significa ser otra cosa, ¿no? Como en el caso este que él hablaba de los esclavos. Sí, exactamente, con el tema de los tatuajes, ¿no? Como también cobra otro significado. Pero bueno, él avanza entonces en esta línea y ahora viene un poco con Sócrates. ¿Y cuál es el concepto para Sócrates de belleza y qué es lo que piensa él luego de haber manejado los el concepto que manejaban los pitagóricos, los sofistas? Ahora va por Sócrates. Contemporáneo de los sofistas hay otro filósofo muy conocido que es el señor Sócrates, que tiene una visión un poquito diferente de qué es lo bello y va a sostener una definición funcionalista de la belleza. Bello es aquello que se adecua a un fin. Un escudo bello no es aquel que sea hermoso a la vista, sino aquel que cumple bien su objetivo de cubrir a una persona, de proteger. La belleza de esta forma entonces es aquello que cumple bien su función. Lo bello es lo que cumple bien con su trabajo, de alguna forma. Esto le permite a Sócrates empezar a desvincular lo bello de lo estético tal como lo entendemos hoy, de lo meramente accidental o lo meramente sensible, y la belleza tiene que ver con una suerte de esencia. La belleza entonces empieza a tener un componente ético. Para el mundo antiguo, lo bello estaba emparentado con lo verdadero y con lo bueno. Es la pauta para que luego Platón desarrolle su teoría estética, de alguna forma. Bueno, y ahora sí, en esta misma línea, sigue avanzando, pero pega un salto bastante largo, digamos, Y ahora Pablo nos va a estar hablando un poco sobre, bueno, todos estos conceptos que nos explicó recién, pero aplicados a nuestra actualidad. En este caso, en esto que les adelantábamos hoy de la belleza en relación al espectáculo y cómo está mediada en nuestro momento de vida. Podemos empezar a adentrarnos en torno a la belleza en la actualidad. Y acá ya deja de ser estudioso el asunto, sino más de reflexión. Nosotros convivimos en un mundo lleno de imágenes, lleno de patrones estéticos, lleno de fenómenos estéticos. Vivimos en un mundo que algunos autores caracterizan como una sociedad de espectáculo, como un francés que se llama Guy Debord, no sé cómo se dice en francés, en donde el sujeto ya no se contacta con el mundo de forma directa, sino que siempre hay un intermediario que es la construcción artificiosa de imágenes. Yo creo que el fenómeno más interesante a la hora de pensar la belleza y a la hora de entender cuáles son los estereotipos hoy en día es el de el papel que juegan los medios de comunicación en la construcción de nuestra subjetividad y entonces de nuestros gustos. Y entonces de la cultura que define nuestros gustos. En esta sociedad del espectáculo, en este mundo espectáculo, yo también tengo que ser un espectáculo. La tesis fundamental de Bord, que mantuvo esta tesis de la sociedad del espectáculo, es que entre el sujeto y el mundo, o en el sujeto y la realidad, siempre hay un intermediario, que es un cúmulo de imágenes, que en lugar de acercarme a la realidad tal cual es, la distorsionan. Siempre con cierta intencionalidad. El fenómeno más interesante relacionado con esto a pensar hoy es la juventud de Instagram. Nosotros estamos metidos en esa juventud de Instagram. Yo tengo la sospecha, no tuve Instagram cuando recién empezó, pero que al principio Instagram era una suerte de ranking de cuántos corazones te daban por la foto bonita que vos ponías. Y creo que de eso queda mucho hoy. Si bien hoy en día también ha tenido un viraje con algunos aspectos más interesantes, porque de ahí también se pueden plantear algunas temáticas diferentes a esto, sigue siendo la red social en donde la imagen deja de lado el texto escrito, donde la imagen está puesta en función de ciertos cánones para ser valorada como positiva, y en función de una carrera de corazoncitos, de me gusta, la persona, pese a vivir en la más terrible soledad, puede sentirse por un momento que vale para algo, por lo menos para generar agrado en el resto. Hay un autor que está un poco de moda en los círculos, yo qué sé, de botijas que le gusta la filosofía, que se llama Jung Chul Han, un surcoreano que se formó en realidad en Europa, que tiene una obra que se llama La salvación de lo bello. Están buenos los libros porque son cortos, son difíciles, pero son cortos, hay muchos en internet. Y en La salvación de lo bello va a hablar de que el arte como tal no es la búsqueda de lo bello como lo agradable, sino el arte tiene que tener un componente esencial, que es la negatividad. El arte, de alguna forma, cumple con su función cuando me pone incómodo, me sitúa en un mundo donde me enfrento a los fantasmas que me tendrían que recorrer y donde, en alguna forma, no estoy preocupado solamente de ser feliz, que, como dice Dolina, en este mundo la preocupación exclusiva de mi felicidad es un acto bastante miserable. En este librito, La salvación de lo bello, Jung Chul Han va a hablar de la estética de lo pulido y lo terso. Dice así: la estética de lo bello es un fenómeno genuinamente moderno. No será hasta la estética de la modernidad cuando lo bello y lo sublime se disgreguen uno de otro. Lo bello queda aislado en su positividad pura. El sujeto de la modernidad, al fortalecerse, hace de lo bello algo positivo, convirtiéndolo en objeto de agrado. Con ello, lo bello resulta opuesto a lo sublime, que a causa de su negatividad, en un primer momento, no suscita ninguna complacencia inmediata. Entonces, pensemos en los productos artísticos con más éxito, ¿no? Si yo voy a los gurises que yo tengo en el aula y qué es lo que ellos consumen, muchas veces sin que ellos estén tomando esa decisión de forma consciente, diría, casi nunca. Maluma, por ejemplo, tiene 18 mil millones de reproducciones, su último video, y es justamente la búsqueda de la belleza sin que moleste a nadie. La búsqueda de la belleza sin que genere ningún tipo de desobediencia, ningún tipo de malestar, ningún tipo de desagrado con el estado de cosas, ningún tipo de indignación. Si retomamos el concepto de lo bello que habían dado los sofistas, que era aquello que era agradable a la vista y agradable al oído, determinado por la cultura a la que pertenezco, hoy en día la forma de determinar lo bello, que es muy oculta la imposición, pero es muy eficiente y efectivo el mecanismo a través del cual se impone esta belleza, es muy delimitada la belleza. Y nosotros como sujetos contemporáneos tenemos una presión de ajustarnos a lo que culturalmente se considera como aquello que genera placer, que nos genera un estrés terrible. Bueno, muy bien, ahí teníamos a Pablo entonces como bajando un poco más estos conceptos y estas cuestiones al hoy, a la contemporaneidad y a lo que nos media con la realidad. Vamos a pasar al último audio que nos manda Pablo y ya aprovechamos para mandarle un beso y un abrazo porque estamos cerrando este segmento en el que intervino este profe, este docente de filosofía que fue Pablo Barrios. Y en este último audio que vamos a escuchar, no piensen que se van a ir contentos y con la vida resuelta. Bueno, porque acá es donde nos habla, donde nos mete un poco en el tema de lo que tiene que ver los mecanismos de control, el cuerpo, la belleza, el control del cuerpo a partir de la belleza y los patrones que no solo son estéticos, sino también son de consumo. Así que, si les parece bien, escuchamos este último audio de Pablo y ya vamos derecho a la sartén por el mango, una pequeña tandita en el medio para que respiren, y vamos derecho a la sartén por el mango con Pau Delgado Iglesias. Lo particular del mundo actual es que los mecanismos de control son eficientes como nunca y ocultos como nunca. Hoy en día no se exige el uso de la fuerza, los elementos de coerción, para que yo actúe de la forma en la que debería actuar, para el poder o para el mantener el orden instituido, sino que yo voluntariamente accedo a esas formas de preservación del orden, y entre ellas el cuidado excesivo de mi cuerpo, la necesidad constante de estarme ajustando un ideal que es muy definido y además es inalcanzable, va a generar en este sujeto la insatisfacción, y es necesaria la insatisfacción para que yo esté consumiendo las distintas ofertas que me vienen a decir: ahora sí vas a poder ser ese ser bello y agradable a los sentidos de los demás, de todo el mundo. Y esta insatisfacción es la primera señal de que la felicidad que se nos vende es una mentira. En este imperio del agrado, de ser agradable, de generar placer en el resto para de alguna forma ser aceptado y no rechazado, pertenecer a los winners y no a los losers, una discusión bien interesante que se da es: yo quiero ser lindo porque yo me quiero. Yo quiero y puedo, como se dice por ahí. Si yo quiero y puedo, me muestro hermoso, me muestro lindo y consigo todos los me gusta que de alguna forma me llenan. Sin embargo, en el fondo del asunto siempre está la preocupación porque los demás me quieran, en definitiva. Esto, que no es nada nuevo y que es muy evidente lo que estoy diciendo, se traduce en esa vieja discusión, a mi criterio muy interesante, de necesito que los demás me quieran para yo quererme. ¿Hasta qué punto yo puedo quererme en función de la aprobación estética que hacen los demás sobre mí? ¿Cuánto de interés de los poderosos y cuánta dimensión política hay en este fenómeno de lo estético, en este fenómeno de la construcción de lo bello hoy en día? Hay que hacerse la pregunta. Y cada vez que yo discuto esto en mi ámbito de trabajo, cuando convivo con mis compañeras de laburo y mis compañeros de laburo, o con mis botijas, que no son míos, pero los pido prestados durante 45 minutos, viene la discusión aquella de, ejemplo, la cirugía estética y el implante de silicona, que me parece a mí, de alguna forma, el ejemplo paradigmático. Y se nos dice, y yo discuto con mis compañeras de trabajo, donde que el implante de siliconas es para que las mujeres se sientan de alguna forma atractivas y puedan dar cumplimiento con las exigencias de autoestima. Es por una cuestión de elevar el autoestima y sentirse bien. ¿Por qué no? Se dice. Pero en realidad, lo que está de fondo acá es el entregar la autonomía y la capacidad de quererme a mí mismo para convertirme en un objeto cosificado y completamente manipulado por intereses de mercado de lo que se considera bello. No estoy haciendo otra cosa que ser un objeto que, vaciado de cualquier característica de autonomía, se quiere adecuar, y en este caso sí entra muy bien la palabra, de los gustos patriarcales que desde hace siglos tenemos sobre el lomo. Es un acto humillante en términos filosóficos y en términos políticos, porque es hacerme un bicho a la medida de lo que el varón ha decidido que yo sea. Si bien esta es una charla que da para discutir mucho más, por ahora me parece suficiente, y desde aquí que ustedes sigan emprendiendo la búsqueda de qué es lo bello en la actualidad y cuán difícil se hace para el sujeto que quiere liberarse, escapar de los conceptos tan delimitados de lo bello. ¿Dónde? ¿Entonadas? ¿Nada? ¿Valento? ¿Valen? Envalentonadas. El entretenimiento es político. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. El 91% de las personas que viven situaciones de acoso callejero son mujeres. El acoso callejero es violencia de género. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¿Me estás escuchando? Sí. Terapia familiar. Todos los martes de 18 a 20. Por Radio Pedal. Para. Y sí. Para modificar la Constitución tenemos que pensar. ¿Quiénes van presos? ¿A qué sectores sociales va a impactar esta reforma? ¿Somos todos iguales ante la ley? La ley. ¿Discrimina por clase? ¿Y por etnia? ¿Y por género? No busquemos respuestas rápidas a problemas complejos. Escuchá. Abrazá. Cuidá. Habla. Salí. Militantes a la calle. No a la reforma. Radio Pedal. ¡Silencio! ¡Silencio! Estamos reunidos para dictaminar el futuro del acusado. El enano. Mi hijo. ¡Silencio! ¡Silencio! Mi hijo está acusado de asesinar a un rey lejano con veneno. ¿Cómo te declaras, enano? ¡Inocente! Sí, soy inocente de envenenar a esa persona. Pero soy culpable. Me acusan de ser enano y escuchar a atado con alambre. Sí, los lunes, 20 horas en Radio Pedal. Anoten www.radiopedal.uy. Ahí lo escucharán. Radio Pedal. Embajada y sin frenos. Radio Pedal. Una mirada distinta de la misma realidad. Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense. No es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Páselo al plano de la acción. México, el